conozcamos a estos 6 países donde no se celebra oficialmente la Navidad, entre ellos un latinoamericano. Recuerden, estoy diciendo oficialmente porque sí la celebran, pero no oficialmente, es decir, no en su totalidad el país, es decir, el país no se para por esta festividad. Las empresas trabajan con normalidad, pero en países latinoamericanos, pues algunas veces se les da ese día a los trabajadores. Empecemos con Uruguay. Uruguay, desde 1919, como parte de la secularización del país, esto quiere decir que el gobierno en sí no quiere nada de religión y en especial la religión católica en el país desde el 2019, pues la Navidad dejó de ser una celebración oficial y se renombró como Día de la Familia. Aunque es feriado nacional, los uruguayos pueden celebrarla de manera personal. En Arabia Saudita, pues la Navidad no se celebra públicamente debido a restricciones religiosas. Los cristianos pueden practicar su fe solo en privado y cualquier celebración abierta está prohibida. Esto quiere decir que en Arabia Saudita no pasa como en México, que cuando celebramos a la Virgen de Guadalupe el país se desborda en peregrinaciones. Pues en Arabia Saudita esto no es así. Ellos, los cristianos, pueden practicar su fe, pero solo en privado. Y en Corea del Norte, en 2016, Kim Jong-un prohibió la Navidad para honrar el cumpleaños de su abuela. Nacida un 25 de diciembre, las expresiones públicas de esta festividad han sido reemplazadas por homenajes a la Sagrada Madre de la Revolución. Imagínense, estos países donde hacen a un lado una festividad mundial, donde cristianos hay en todo el mundo, la quitan para poner otra festividad que no tiene nada que ver con la fe católica. Tayikistán es otro país que desde el 2015 se prohíben elementos como árboles de Navidad, fuegos artificiales y regalos en escuelas y universidades. La medida busca evitar cualquier manifestación de la festividad. En Brunei, desde el 2014, la celebración pública de la Navidad está prohibida para, según, proteger la fe musulmana. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta $20,000 o 5 años de cárcel. Y en Somalia, en 2015, el gobierno prohibió la Navidad argumentando que no se alinea con la fe musulmana. El gobierno defiende que esta celebración representa una amenaza para su identidad religiosa. Pues bien, estos son los 6 países que al momento no se celebra la Navidad oficialmente. Y fíjense cómo en los países musulmanes se protege la fe musulmana de intervenciones de otras entidades religiosas. La pregunta es aquí, ¿por qué Latinoamérica, los países latinoamericanos que son mayoría cristiana, aún a sabiendas eso, los gobiernos tratan de secularizar el país? Tratan de que en los países latinoamericanos no tenga nada que ver la religión cristiana, en especial la Iglesia Católica, como está pasando en Nicaragua, que es perseguida. Incluso quieren quitarnos la identidad cristiana cambiando las fechas litúrgicas de la Navidad, como ya lo hizo Venezuela, que ellos, el gobierno más que nada, instauró la Navidad este 2024 desde el 1 de octubre. Así lo anunció su presidente Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más. ¿Qué similitud hay, no?, con México, cuando también el gobierno de México también tiene su programa matutino, ¿verdad?, con la presidenta ya en curso. Solo esperemos que no se cumpla lo que muchos han dicho, que estamos a un paso de ser Venezuela y ojalá todavía podamos expresar nuestra fe de manera pública y ojalá podamos seguir con nuestras festividades navideñas en las fechas oficialmente dichas y no sean cambiadas como Venezuela.